introducción a la presente edición. El libro que presento a continuación es la versión completa y original de la descripción que resultó de mi trabajo al lado de Bárbara Guerrero Pachita. Una versión previa fue publicada en forma de dos volúmenes, Pachita y Cuauhtémoczin, por la editorial Edamex. Consideré necesario reunir aquellos dos volúmenes en uno solo y añadirle una introducción y una sección de presentación. La razón de incluir estas dos nuevas secciones obedece a las preguntas que surgieron en los lectores acerca de una posible explicación científica del trabajo que realizaba Pachita. Es mi intención ofrecer esta explicación, aunque antes debo advertir que esta es únicamente una hipótesis de trabajo muy modesta y limitada. La latice del espacio-tiempo. La mecánica cuántica actual ha desarrollado una concepción acerca de la estructura del espacio que nos va a servir de punto de partida para intentar explicar el trabajo de Pachita. El concepto de latice considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. A esta red se le denomina latice y se considera que en su estado fundamental constituye el espacio mismo omniabarcante y penetrando todo lo conocido. La latice permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones, por cualquier causa, altera su estado de coherencia. Una partícula elemental es precisamente una desorganización elemental de la latice en cualquiera de sus localizaciones. Cualquier átomo o compuesto químico es una particular conformación estructural de la latice con respecto a su estado fundamental de máxima coherencia. La concepción de latice surgió de los estudios de cristalografía, porque la estructura de cualquier cristal es una latice de alta coherencia que se asemeja a la latice del espacio. A partir de Einstein, el concepto de espacio ha sido inseparable del tiempo, por lo que la consideración de la latice del espacio-tiempo se refiere a ambos unificándolos. Si la latice desapareciera, el espacio y el tiempo harían lo mismo. Cualquier objeto material es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la latice. En su estado fundamental de total coherencia, fuera de la misma latice no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la latice cambia su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos aparecen. El campo neuronal. El cerebro humano es la conformación más compleja conocida de la estructura de la latice, exceptuando la estructura fundamental de la latice misma. Cada una de las 12.000 millones de neuronas del cerebro humano, junto con todas sus conexiones anatómicas, son otras tantas alteraciones de la estructura fundamental de la latice. Cada vez que una neurona se activa y su membrana celular cambia su potencial de reposo, produciendo cambios eléctricos de superficie, la latice cambia su conformación. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la latice que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosalmente compleja de la latice. Esta alteración ocurre en todas las dimensiones del espacio y se le denomina campo neuronal. El campo neuronal de un cerebro vivo continuamente interactúa con la latice, produciendo en ella conformaciones energéticas a las que denominamos imágenes visuales. En realidad, el campo neuronal y la latice forman una unidad y es la misma latice la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones didácticas, hablaré de interacción entre el campo neuronal y latice cuando haga referencia al efecto que el cerebro tiene sobre la estructura de la latice. El mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y la latice. Todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida y, por lo tanto, los campos neuronales que producimos son semejantes, aunque irrepetibles y únicos a cada momento. Existen, sin embargo, diferentes niveles de interacción y prácticamente un infinito número de conformaciones que el campo neuronal puede adoptar. Las estructuras cerebrales que más se han utilizado durante la evolución son las más fijas estructural y energéticamente hablando. Esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción visual. Al mismo tiempo, las estructuras cerebrales más nuevas, evolutivamente hablando, no tienen tal fijeza ni producen campos neuronales tan parecidos. Por ello, las creaciones intelectuales y el pensamiento son tan variables y con tanta capacidad de originalidad, aunque ambos, el mundo visual y el mundo del pensamiento, tienen el mismo origen en la interacción del campo neuronal y la latice. De acuerdo a los estudios de la conciencia que indican que ésta posee valores discretos dando lugar a niveles cualitativamente diferenciados de la experiencia, es posible suponer que la interacción entre el campo neuronal y la látice posee congruencia solamente con ciertas bandas o niveles mientras que otras no. Por ello existen mundos auditivos diferenciados de los visuales u olfatorios y niveles particulares que la conciencia mística oriental conoce también. Algunos niveles de interacción solamente son accesibles después de un entrenamiento riguroso, mientras que otros son más cotidianos y comunes. En todos los niveles, sin embargo, el cerebro afecta la estructura de la látice. El trabajo de Pachita, tal como el lector podrá constatar a través de la lectura de este libro, el nivel de la conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz materializar y ciernaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Estar junto a Pachita era una experiencia única en la cual se experimentaba el poder de su mente, capaz de conocer los contenidos del pensamiento, las intenciones y las experiencias más íntimas de sus colaboradores y pacientes como si fueran un libro abierto. Además, Pachita lograba penetrar el tiempo, prediciendo eventos futuros como si su campo neuronal en interacción con la látice del espacio-tiempo decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. Todos estos portentos pueden ser explicados si se acepta la posibilidad de que las modificaciones de la látice producidas por el campo neuronal de Pachita eran capaces de modificar sustancialmente aquella, produciendo conformaciones similares a la de los objetos, en caso de las materializaciones. O retornos a la estructura de la látice de los objetos, en caso de las dematerializaciones. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la látice. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Los orbitales de la conciencia. La existencia, antes mencionada, de niveles discretos congruentes en la interacción del campo neuronal y la látice explica al hermano Cuauhtémoc. Pachita decía que el espíritu del último emperador azteca trabajaba a través de su cuerpo realizando su trabajo. Ella se introducía un trance transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención y que se describen con lujo de detalles en este libro. De acuerdo a la hipótesis que he presentado, el campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la látice que ella denominaba Cuauhtémoc. A estas bandas la teoría sintérgica las denomina los orbitales de la conciencia. La teoría sintérgica sostiene que la experiencia es la interacción del campo neuronal con la látice. La conciencia de unidad. El campo neuronal es capaz de mimetizar la estructura fundamental de la látice. Esto se logra incrementando la coherencia inter- y transhemisférica. Cuando la coherencia cerebral es así incrementada, el campo neuronal deja de modificar la estructura fundamental de la látice y la conciencia se vuelve de unidad. En este estado de unidad total desaparece el ego y el sujeto de la experiencia se vuelve una especie de rey de la creación, capaz de modificar la realidad desde sus orígenes. No puedo explicar la existencia de Pachita y sus efectos a menos que acepte que ella había logrado llegar a la conciencia de unidad. Esto me explicará su capacidad de reconocer cualquiera de las mentes que se le aproximaba y su habilidad de hacer aparecer su conciencia en diferentes localizaciones del universo. Pachita decía ser capaz de salirse de su cuerpo y hacer aparecer su experiencia en localizaciones extracorpóreas. Esta capacidad implicaba, entre otras, la de poder focalizar su atención total en diferentes porciones de la látice. El factor de direccionalidad y el procesador central. Normalmente hacemos algo similar con nuestra atención. La focalizamos en diferentes regiones de la interacción entre el campo neuronal y la látice. La capacidad atentiva de Pachita era, sin embargo, extraordinariamente acrecentada. En ambos casos, la de la atención normal y la de la acrecentada, se requiere de un factor explicativo además de la interacción entre campo neuronal y látice. A este factor la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad hace aparecer la experiencia consciente en diferentes regiones de la látice y requiere de la existencia de un controlador del mismo al que la teoría sintérgica denomina procesador central. Acerca de este último poco se sabe y solamente se puede conjeturar que pertenece al observador independiente de la látice y el campo neuronal. Este observador en diferentes tradiciones se ha denominado ser, Purusa o Atman. La existencia del observador se encuentra en la frontera del conocimiento científico precisamente por la necesidad de considerarlo independiente de la látice. La aceptación del observador como independiente del mundo físico no ha sido aceptada por la ciencia, aunque para Pachita su realidad era incuestionable. El hipercampo, una consecuencia lógica de todo lo que antecede es la idea de que sumada a la organización propia de la látice y a su interacción con el campo neuronal, sea necesario considerar a las interacciones entre todos los campos neuronales existentes en el seno de la látice. A esta látice que incorpora todos los campos neuronales se le denomina hipercampo. Pachita parecía poseer la capacidad de decodificar el hipercampo conociendo, de esta forma, el estado de la conciencia planetaria. Esta capacidad de decodificación no era pasiva puesto que ella afirmaba que, a través del hermano Cuauhtémoc, se realizaban misiones planetarias de direccionalidad y modificación del hipercampo. Cualquier alteración del hipercampo afecta a todos los campos neuronales y, por lo tanto, determina cambios en la conciencia individual y colectiva. Una de las facetas más extraordinarias de Pachita era precisamente su trabajo en el hipercampo y su ideal de transformación para bien de la humanidad. Jacobo Grinberg Silberbaum, Ciudad Universitaria, 19 de mayo de 1987.